no es más, se ha traducido al cristiano para que la gente sepa y de qué se trata. Una neoesclavitud en la que el Estado venezolano puede perfectamente utilizar el personal de las empresas públicas o privadas, su libre albedrío, para prácticamente trabajo forzoso. Eso está prohibido en convenios supraconstitucionales en Venezuela y, por supuesto, coloca a Venezuela o retrotrae a Venezuela a la época de hace más de 162 años, cuando José Gregorio Monagas abolió la esclavitud. De modo que eso no lo podemos permitir y, por supuesto, además del acuerdo que vamos a concretar y a materializar el próximo martes en Asamblea Nacional, nosotros debemos acudir a instancias nacionales solicitando la nulidad de la resolución, sin mucha fe, sin mucha confianza en quienes imparten justicia en Venezuela, pero también a instancias internacionales, no solamente la OIT, sino a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte y a instancias incluso superiores al continente.